Mucho se ha dicho acerca de la mujer, de sus virtudes, limitaciones, logros y errores, pero ¿realmente nos hemos puesto en su lugar? ¿Realmente hemos intentado entender su realidad, nuestra realidad? Si yo fuera mujer, qué difícil sería, pues estamos tan acostumbrados a asumir conductas sin tomarlas en cuenta, a ponerles obstáculos a su paso, a usarlas como meros objetos de diversión, a encerrarnos en una aparente burbuja de felicidad, sin darnos tiempo para escucharlas. Si yo fuera mujer, viviría cada día con la frente en alto, con dignidad, reconociendo la enorme satisfacción de serlo, por difícil que esto sea. Si yo fuera mujer.